Muy buenas tardes, queridos oyentes de Papo, Mr. Rock. Muy buenas tardes, Damián, nuestro operador técnico. Y junto a él, y conmigo, Alicia Quinteros, vamos a hacer juntos 2 horas con mucho rock and roll. Junto a ustedes, los oyentes de la Vox, junto a nuestras amistades y al resto del mundo. Vamos con todo el rock del carpo napolitano. Acabamos de escuchar Sucio y Desprolijo. Continuamos, que sea rock, blues local, el auto rojo. Ese es un ángel. Es menester que sea rojo.

Papo, Mr. Rock. Seguimos con mucho Papo Mr. Rock. Vamos con la data del carpo napolitano. Estábamos hablando el lunes pasado de Riff, Zona de Nadie, su material que fue en un momento más salvaje del grupo, que aportaba a clásicos arrogantes. Y dice, aunque su contenido hay momentos dispares, Zona de Nadie aportó clásicos instantáneos como El Forastero, Betty Silicona, pero el auténtico hit fue Sube a mi Baturé, un boogie cargado de música pistera sobre los anchos hombros de Papo, en su versión más arrogante, desde la tapa a cargo del ilustrador Zip, la estética de cómic futurista sintetiza la propuesta de los riffs originales, mujeres y fierros, pero desde una ingeniería más robótica de la imagen de los ritmos de temas como Vértigo Romántico, Lo Tuyo es Vicio, hay aritmética en las entradas de guitarra, en los coros, en manos de Michael y Vitico. Y todavía sorprende el maravilloso encaje que logra el cuarteto en los momentos más, pero más salvajes. Hasta aquí la data del carpo napolitano. Y vamos con los saludos. Vamos a saludar a la gente de Comodoro Rivadavia, a la radio de allí, con Marcelita Vera de Vientos Metálicos. Abrazo de rock para allá, para Esquel, para El Bolsón, para Bariloche, Cristina Raffanelli con Radio Nacional Bariloche, abrazo de rock. Nos venimos para acá, obviamente, obviamente, no nos puede faltar. Quilmes, Bernal, Vera, Zategui, Wilde, Florencio Varela, Capital, y bueno, ¿por qué no a Vigo, España? A My Friend de USA, Santa Bárbara, California, porque somos internacionales, porque es la Vox para todo el mundo. Saludamos a Carla Breme, a Ricardo y Beatriz de la Parrilla del Argentino, Cualesa Honer, Lady Harrington, Eddie Peñifil, Joe Reynolds, Jack Groben, Lucindy de Queen New York, Emily Johnson de Santa Bárbara, Sara Correa de Los Ángeles, California, al Bar Jagger, a Randy y a Fred Suar, que es donde ellos se reúnen cuando estamos nosotros en el programa. Ellos están tomando una cerveza, escuchando nuestro programa online. Thank you very much, Bitway, y continuamos con Betty Silicona. Betty Silicona ronda por la zona de... Thank you. jefe. Ella es todo, censuraba, pero viste un microfilm de un descuido en otra cama, del otro lado del ring. Papo, Mr. Rock. Y seguimos con efemérides del rock. Un 30 de octubre de 1946 nace Chris Lea en Portland, Reino Unido. Es un músico galés mejor conocido por tocar para la banda AC/DC. Tocó batería en 1989 hasta el 94, actuando en su álbum de 1990, The Razor Age, junto con el cantante Brian Johnson. Regresó a la banda en el 2015 para reemplazar a Phil Rudd. Escuchamos Thunderstruck.

Que se ría Vincent Price, que se ría, llueve se ríe, para se ríe, pero él siempre se está riendo, porque ¿saben qué dice? Que los que hacen rock nacional somos de terror. Escuchen lo que pasó. Papo y Orio se juntaron, como pasó a un paso a la inmortalidad a Ricardo y Orio, se juntó con Papo a zarpar en el cielo, llegará la paz. Pero Lobos y el Beto Samarvide, ¿qué le dice? Eso no va a pasar hasta que nos llegue como relámpago la oscuridad. Pero B8 le retruca, eso va a pasar a través de los tiempos. Pero Iorio, ¿qué dice Ricardo Iorio? Él siempre dice, sé vos. Así que escuchemos este hermoso bloque de rock nacional. Que caminando va, no se da cuenta que no tiene lugar, y con el tiempo, si no tiene lugar, ese monstruoso desaparecerá. Facultades y la electricidad en muy pocas personas las puedo encontrar, y sin tu lamento podría continuar, y en las estrellas poder resucitar. Pedir nada, solo poder pensar, que si nos ponemos todos de acuerdo, llegará la paz. Papo, Mr. Rock.

a Ricardo Iorio. Ricardo Horacio Iorio, nacido el 25 de junio del 62, músico y productor argentino, conocido por ser fundador de bandas como B8, Hermética y Alma Fuerte. Es considerado uno de los principales referentes e impulsores del heavy metal argentino. Quien dice, el hombre tiene que tener miedo cuando se da cuenta que puede hacer el mal. Palabras de Ricardo Iorio, que partió en estos días, el 24 de octubre. Bueno, y ahora vamos a continuar escuchando Tú eres su seguridad, un tema de Hermética y de Alma Fuerte, a vos, amigo. Que lo disfruten. Comenzó su carrera como bajista de B8, banda que apadrinó Papo. Publicó 3 álbumes, se separó en 1987 y en el 88 formó Hermética. Además de bajista, pasó a ser el principal compositor musical y exclusivo de las letras, además de cantor, ocasionalmente. En 1994 se separa de Hermética y en el 95 forma Alma Fuerte, donde se estableció como cantante y bajista. Abandonó en el 2002 y en el 2016 inició la disolución de Alma Fuerte. Olvidé y olvidé. Papo, Mr. Rock. Y así llegamos a nuestro último bloque, nuestro bloque de riff tan esperado. Bueno, vamos a ver si tenemos tiempo. Y primero Macadán y luego El Forastero. Vamos con todo el rock de riff. Y se nos terminaron las 2 horas de puro rock and roll. Y hoy también quiero hacerle el homenaje a Diego Armando Maradona